en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR, y puede oírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es dolor crónico. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos o consultas, si nos está escuchando a las 9 de la mañana por la KBBF, hoy estamos en vivo en este horario, así que pueden irsenos al 415-455-0102. Si bien el dolor típico sirve de advertencia de que algo no funciona normalmente en el cuerpo, el dolor crónico tiende a ser como un aviso innecesario o equivocado. El nivel de dolor que pueden tolerar las personas teniendo la misma condición varía notablemente. Debido a influencias genéticas y experiencias vividas, algunas personas parecen más predispuestas al dolor, mientras que otras parecen inmunes. El dolor crónico afecta la forma en que la persona lleva a cabo su vida cotidiana, y vivir con dolor crónico durante largo tiempo limita la habilidad para cuidarnos a nosotros mismos, trabajar y disfrutar. Cuando el dolor no mejora, muchas personas tienden a aislarse y deprimirse. Sentir dolor crónico es estresante física y mentalmente, y el malestar constante que produce tiende a provocar frustración con nosotros mismos, con las personas a nuestro alrededor. Por esto requiere tanto tratamientos médicos como psicológicos. Las intervenciones médicas incluyen medicamentos con o sin receta. Por ejemplo, la medicación con opioides derivados de la morfina puede ser efectiva y segura, pero cuidado, porque puede acarrear riesgos de que la persona desarrolle tolerancia, dependencia, adicción. Muchas veces se recomienda también terapia física y en algunos casos cirugía. Algunas personas también recurren a quiroprácticos, osteópatas, acupunturistas, masajistas, sobadores y hueseros. Técnicas psicoterapéuticas que aportan destrezas útiles para el manejo del dolor crónico incluyen relajación, visualización, meditación con atención plena y lo que se llama biofeedback. Amigos, ya que el dolor crónico conlleva consecuencias y complicaciones, sufrimiento intenso y prolongado a nuestros cuerpos, casas y comunidades, hoy estamos preguntándonos cómo entenderlo, cómo manejarlo, cómo reducir su impacto en nuestras facultades, funcionamiento y felicidad. Comparta tus ideas, inquietudes e interrogantes llamando al 415-455-0102, que estoy aquí muy bien acompañada de un panel de expertos. Por primera vez con nosotros, le damos la bienvenida al doctor Manuel Fernández. Él es psicólogo clínico y psicofarmacólogo. Al presente ejerce con Kaiser Permanente y en práctica privada. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, doctor Manuel. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar acá con ustedes y con todos los oyentes, especialmente en este tema tan importante que está muy presente en la vida diaria de todos nosotros. Eso, es un placer. Exacto, muy presente, y tenemos todo que informarnos, porque aunque no lo suframos ahorita, no sabemos mañana, o seguramente tengamos a alguien a nuestro alrededor con estas dolencias. Así es. Pues bienvenido al programa. Gracias. Quien reconozca su voz simpática de confianza y su conocimiento es que nos acompañaba en nuestros niños hace años, el que nos servía desde entonces. Y también contamos en nuestro panel de invitados otra voz del ayer, Lizeth Aguirre. Ella está completando su doctorado en psicología clínica y era del equipo de producción original del Cuerpo Corazón Comunidad del año pasado. Bienvenida de vuelta, casi doctora Lizeth. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar aquí otra vez de nuevo. Bienvenida. Y nuestra psicóloga de cabecera, la doctora Lemni Pérez, aquí presente también, ejerce como terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes y tiene experiencia en este tema y en muchos otros por lo que ha hecho aquí y allá a través de los años. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Lemni. Gracias por recibirme, doctora. Muy bien. Pues yo hablé en términos generales lo que repasé sobre el tema. Pero ¿qué tal ustedes que trabajan con personas que sufren esta condición? ¿Cómo lo definen? ¿Cómo lo explican? ¿Empieza el doctor Manuel Fernández? Sí. Interesantemente, el dolor crónico es básicamente algo subjetivo, ¿verdad? Que depende de lo que cada persona lo exprese. No hay algo definitivamente que diga, lo que tienes es lo que tienes, o es porque ha durado tanto tiempo. Entonces eso es, muchas veces las expresiones y las percepciones de dolor cambian en todas las personas, y muchas personas son más susceptibles a los dolores, y pues obviamente más susceptibles a los dolores crónicos todavía. Así es que normalmente la gente lo expresa como algo que nadie lo entiende, que ya han ido a ver a muchos doctores y básicamente no han encontrado nada. Entonces viene la confusión emocional, que crean después todos los pensamientos negativos, y eso pues hace que los pacientes se sientan muchas veces incomprendibles por los doctores, y después eso llega a afectar a toda la familia también, que tienen que ellos lidiar con, no solamente con algo que ellos creen no existe, pero realmente existe, porque después más adelante vamos a hablar sobre la patofisiología de lo que es el dolor crónico, y a pesar de que no se ve, existe, ¿verdad? Eso es un punto importantísimo. Uh-huh. Así que aunque no se vea, es real. Exacto. Y el que no tenga un número, un número de meses exactos, todos somos distintos. Así y es. Todos los dolores son distintos, pero que tenemos que tomarlos en serio, uh-huh, y con paciencia y consistencia, buscar asistencia, uh-huh, porque sabemos que sí puede llevar a confusión, pero también a frustración. Exacto. Porque si los mismos profesionales a veces no tienen la solución o la pastillita inmediata, eso, uh-huh, puede ser muy, muy demoralizante. Ahora, una aclaración. A veces oímos crónico y pensamos que es por el resto de la vida. ¿El dolor crónico es para siempre hasta que la muerte nos separe? No necesariamente. Okay. Sí, hay una luz al final del túnel, especialmente, okay, en los dolores crónicos. Porque muchas veces al entender, ahora déjame decirte que incluso en el aspecto médico hay especialistas que están teniendo un entendimiento más profundo de lo que es, pues, que haya más neuropeptides, no sé cómo se dice, los que están activos en el cerebro. Los químicos, exacto, bastantes químicos, especialmente hay un químico que es glutamate, en el cerebro, que es bastante activado, y muchas veces eso no se ve, pero ya hay más entendimiento sobre eso. Entonces, aunque necesariamente no hayan niveles altos de creatinina, que es otro neuroquímico, y peptide, que hace que produce las proteínas y metabolice las proteínas en los músculos, muchas veces cuando no se ven elevados, no significa necesariamente que no hay dolores crónicos, pero hay más entendimiento sobre eso. Hay más entendimiento, y es, uh-huh, esperanzador de que se le está tomando en serio, de que haya más investigación para que, exacto, entonces haya más esperanza para la solución y más, uh-huh, alivio para el sufrimiento. Maravilloso. A ver qué añade nuestras horas terapistas, nuestras horas panelistas. Terapista Lisette Aguirre. No, pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que el doctor Fernández acaba de decir. Y lo importante es, yo pienso que la actitud que toma la persona hacia el dolor crónico puede durar mucho tiempo o no puede ser para toda la vida. Como dijo el doctor, siempre hay una luz hay una oportunidad de que haya una luz al final del túnel. Entonces, la actitud que toma uno con el dolor crónico es muy importante. Muy importante. Uh-huh. Y como siempre decimos, lo que pensamos afecta cómo nos sentimos y lo, uh-huh, que actuamos y cómo funcionamos. Así que vamos a hablar tanto del sentimiento del dolor crónico como de nuestros pensamientos y comportamientos asociados que nos puede ayudar a que no paralicen nuestro funcionamiento. Uh-huh. Doctora Lemny Pérez. Sí, así como dicen los panelistas, el dolor crónico es un trastorno con aspectos físicos, emocionales y cognitivos. Entonces tiene diferentes maneras de uno tratar de aliviarse, que van a ser también cognitivamente, emocionalmente y también físicamente. Y cuando hablamos de afectiva, es emocional; cognitiva es de pensamiento, ¿no? De pensar. Así es. Y entonces el comportamiento es lo que hacemos según lo que pensamos y sentimos. ¿Tuvieran algún mensaje general o unas guías? Sabemos que no podemos dar consejos específicos porque cada caso es diferente, pero sí hay algunos principios o prácticas generales que pueden servir a las personas. Doctor Manuel, uh-huh, Fernández. Bueno, hay básicamente teniendo expertos acá que pueden identificar más lo cognitivo, emocional, lo de comportamiento, me voy a enfocar un poquito en lo que es en el aspecto médico, que es muy importante pues que pidan, ¿verdad? Que pidan o que exijan que cuando no se ven, cuando su doctor primario básicamente dice que okay, no hay ninguna muestra, que busquen especialistas, que digan no, háganme la transferencia a doctores que sean expertos en dolores crónicos. Que normalmente hay un approach médico, también hay un enfoque médico. Así que digamos, vamos a nuestra clínica regular, clínica primaria, de atención primaria, o sea Kaiser, sea a través de nuestro medical, así o es. Lo que sea, si es nuestro médico de cabecera o quien nos atiende en el momento no es especialista en dolor crónico. Exacto. Se puede de buena manera, pero pedir ese referido. Referido, segundas opiniones, hacer referidos a las clínicas de dolores que cada agencia tiene. Kaiser lo tiene Stanford, lo tiene UCSF, así es que no se queden, pidan, exacto, exijan. Siempre decimos pedir, preguntar, procurar, protestar y exacto, perseverar, es nuestra salud, sí, así que queremos abogar por eso mismo. Doctora Lenny Pérez. Sí, una de las cosas que viene con el dolor crónico es la incapacidad de no poder hacer lo que uno quiere hacer, de sentirse inútil. Entonces eso viene con el pensamiento. Uno quiere entonces tratar de cambiar el pensamiento desde algo negativo hacia algo positivo. El autoestima, como usted dijo, baja. Pues entonces, ¿cómo podemos fortalecer el autoestima? Es enfocándose en nuestras capacidades, lo que sí puedo hacer, y también tener aceptación de las limitaciones. Esto es un cuerpo, es una máquina, es muy diferente a los 15 años que a los 60, es muy diferente por la mañana que a la noche. Entonces uno se tiene que medir adecuadamente y funcionar con ese respeto. Muy bien, y vamos a hablar más de eso también. Estamos hablando tanto de aceptar como de actuar, que no es necesariamente contradictorio. No tenemos que resignarnos pasivamente, sino hay cosas, siempre algo que podamos hacer, aunque en este momento el dolor crónico limite algunas otras que quizás no podamos hacer. Como tenemos una llamadita esperando, vamos a recibir aquí a Janet o Janet. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Está al aire, le escuchamos. Adelante. Sí. Oh, sí, está al aire. ¿Tiene comentario, consejo, consulta? Pues yo nada más mis comentarios sería que mantener la mente ocupada en otras cosas, en cosas positivas. Se le hicieron porras por un lado. Hablemos mantenerse, de eso. Sí. Mantenerse activo. Uh-huh. O sea, mantenerse activo tanto de mente como de cuerpo. Físicamente como mentalmente. Vamos a hablar sobre la actividad, tanto física como mental, porque tengo entendido de que sí, ciertamente se recomienda que no nos paralicemos por el dolor, sino que sigamos moviéndonos. Sí. Y cuando continúa usted, doctor. No sabía si tenía experiencia personal o si sabe de otras personas que lo han sufrido o están viviendo de dolor, con dolor crónico. Hasta el momento no, pero en mi experiencia que tengo, pues sí, cuando uno se mantiene aislado, la mente se va por otro lado. Uh-huh. Y el cuerpo pues lo mantiene uno pasivo, o sea, es mejor mantener activo el cuerpo y la mente para salir a caminar, salir a platicar con personas, así como ahorita lo está haciendo usted. Uy, me encanta. Así que, el caminar y la conexión. Porque conexión. Sí, ciertamente la parálisis y el aislamiento no nos sirve. Están sonriendo todos los panelistas, aunque no los pueda ver. Vamos a ver cómo les responde. Buen comentario de Janet. Actividad física y pensar si puedo. Exactamente. Definitivamente en el dolor crónico, especialmente porque la función del dolor crónico es entendido que no tiene ningún beneficio físico, ¿verdad? Porque no hay algo que pueda identificar. Entonces, cuando uno se paraliza es donde más hace que los pensamientos negativos funcionen, las emociones cambien y obviamente el cuerpo se paraliza. Entonces, mantenerlo en movimiento al nivel de cuanto uno lo resista. Tampoco es algo de empujar y exceder y hacer que otras cosas cambien, pero sí, caminando, estando activo, no es necesariamente salir a correr, pero moverse por lo menos media hora, que toma que el cuerpo tenga una circulación completa, es media hora lo que se recomienda. Y esto ya se ha documentado, porque tengo entendido que anteriormente se pedía, cada vez que había dolor se recomendaba descanso, y ahora es todo lo contrario, los médicos están recomendando, aún después de las operaciones y todo, moverse es importante. Moverse, sí. Ahora, cuando hay daños nociceptivos, traumáticos, que quiere decir que ya hay daños en los tejidos, en los músculos, que crea lo que se llama el dolor agudo. Es ahí donde uno hay que tener reposo por un cierto tiempo, pero después es activar. Entonces hay que tener un buen entendimiento de lo que realmente está pasando a uno. Y para eso es un asesoramiento individual en persona, con una persona que pueda examinarle, conocer su historial y entender mejor dolor agudo versus dolor crónico. Y si la recomendación es descansar, activarse, y claro, siempre hablamos con moderación. No queremos excedernos porque todos entonces podemos complicarnos el funcionamiento. Cuando habló de distraernos, doctora, casi doctora Lizette Aguirre, sé que a veces en la psicología se recomienda o enfocarnos en las sensaciones y a veces se nos recomienda cambiar el canal, distraernos de las sensaciones. ¿Qué decimos? Sí, es muy recomendado, por ejemplo, la meditación, que es el enfoque en el dolor, que suena, le ha de sonar a alguna gente muy raro, ¿verdad? Espanta, ¿verdad? Encontrar, enfocarse en un dolor crónico. Pero el punto de esto es que la persona aprenda de que el dolor no es insoportable, ¿verdad? Uh-huh. Que a pesar del dolor, que todavía se puede mover, todavía puedes tener un tipo de control sobre tu actividad y sobre tu pensamiento y en cómo piensas del dolor. La meditación cambia cómo piensa uno y la actitud que toma uno con el dolor crónico. Reconocer la sensación, llamarla aquí está nuevamente, observarla, pero no necesariamente atar pensamientos de que esto es una tragedia o de ser así para siempre o no puedo más nunca. Doctora Lemi Pérez. Sí, claro, es llevar conciencia al estado de dolor que uno tiene. Un ejemplo, una de las técnicas que le doy yo a los pacientes es cuando se despierten por la mañana, analícense uno mismo. Cuando van al doctor siempre le preguntan por dónde lleva el dolor, del 0 al 10. Mm-hmm. Si me despierto en un 2, okay, que cual quiere decir que tengo un poco de dolor, no mucho, entonces voy a hacer muchas cosas ese día. Si me despierto en un 5, unas cuantas cosas. Si me despierto en un 10, tal vez no voy a salir de la cama. Pero la idea aquí es de ser proactivo y no reactivo. Uh-huh. Sí. Y también ver y seguir midiéndonos a lo largo del día, porque Exacto. como dijo, pueden cambiar según las situaciones que vivimos o cómo reacciona el cuerpo. Hay mucho que se está conociendo, pero también hay mucho que se desconoce. Cada cual es experto en su propio Gracias. Cuerpo con sus especialistas que lo conozcan. Maravilloso. A ver si añade algo más el señor Janer antes de las voces de nuestra gente. ¿Qué tan bueno es, doctor, cuando se levanta uno, estirar todo el cuerpo? Uh-huh. ¿Influye en algo eso o tiene algo que ver con...? Vamos a hablar de eso, porque es algo que yo sé que yo lo disfruto y imito a mi gato, y un buen rato de estiramientos, sea con posturas de yoga o sencillamente estirar los músculos, los huesos, las extremidades, el cuello y demás. ¿Están asintiendo los panelistas? Doctor Manuel Fernández. Así es, el estiramiento normalmente crea más oxigenación en el cuerpo, entonces siempre es bueno a estirarse moderadamente, ¿verdad? Lo que el cuerpo pida y poco a poco ir aumentando la manera de cómo se estira, usando respiración al mismo tiempo, porque junto con la expiración y la estiración, los músculos crean más circulación de sangre y donde lleva más oxígeno a todas las partes del cuerpo, lo cual hace que haya un proceso de sanación también. Maravilloso. Así que aprendamos de nuestros perritos y gatitos que siempre se estiran después que se despiertan o después de cada siesta. ¿Y por qué no a lo largo del día? Hay personas que pasan tanto tiempo sentados por el trabajo o parados caminando en movimientos repetitivos. El estirarse frecuentemente es algo que, sobre todo según entramos en años, tengo entendido que es muy beneficioso, tengamos o no dolor crónico. ¿Añade algo? ¿Iba claro. a decir, doctora Lemi Pérez? Sí, cuando uno está durmiendo y se despierta por la mañana, el cuerpo está frío. Entonces, cuando el cuerpo está frío, está tenso y está duro, y ahí que sube un poco más el dolor. Entonces la idea es de calentar el cuerpo, porque cuando fluye esa sangre, cuando, como dice el doctor, y fluye ese oxígeno y ese sube ese calor, uno se relaja un poco más. Entonces el dolor se disminuye. Maravilloso. Ay, pues esperemos que eso le sirva, señor Tiare. Muchas gracias por participar. Ahora vienen las voces de nuestra gente, después tomamos la llamada de la señor Jeffrey y 415-455-0102. Gracias por participar. El tema de hoy es el dolor crónico. ¿Qué le dijeron a la productora cuando preguntó sobre este tema? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Mi nombre es Iván Camblor y yo pienso que si alguna persona tiene un dolor crónico, significa que algo está mal dentro de su cuerpo. Lo primero es qué ingerimos. Lo segundo, ver un doctor, y lo tercero, preocuparnos por nuestro cuerpo. podemos ir a los a las terapias físicas. Los masajistas pueden ayudar muchísimo en nuestro cuerpo y podemos tener una mejor vida. Yo tengo un dolor crónico por más de 8 meses en mi hombro. Muchas veces despierto a medianoche con llorando del dolor porque así me molesta demasiado. Y no sabría si es más o algo otra cosa porque me duele tanto. Sí, quiero decir, voy a dar un mensaje importante para los padres y para los jóvenes, que es muy importante hablar sobre los peligros del alcohol y las drogas, y que siempre debemos estar al tanto, pendiente de nuestros hijos. Vamos a cambiar el tema aquí, que se parece que era del programa pasado. Pero tuvimos ahí dos comentarios interesantes. Un señor recomendando desde masajes hasta la importancia de, bueno, de consultar a los profesionales y de cuidar nuestro cuerpo para prevenir o para atender las dolencias que tengamos. Y en el segundo lugar, que es el señor que sufre con dolor, que a veces hasta se despierta del dolor. A ver si tienen los panelistas algo que decir al respecto antes de la siguiente llamada. Doctor Manuel Fernández. Sí, en esto voy a pues entrar en un aspecto más psicológico. Es verdad, a veces uno hay que estar pendiente de lo que es las percepciones negativas que uno tiene acerca del dolor y cómo y prestar atención a los pensamientos negativos que a veces entran, que cuando uno se despierta con el dolor en medianoche, ¿qué es lo que primero uno piensa? Voy a sentir dolor todo el día, no me voy a poder aliviar. Ahora, ¿qué voy a hacer? No voy a poder ir a trabajar y al mismo tiempo tengo que traer el dinero a la casa y no voy a... Entonces, todo eso hace de que, pues, la mente empiece a crear unas carreras de pensamientos, okay, que le llamamos... O catástrofes. Y empiezan a catastrofizar las situaciones. En y lugar eso de decir, hace, pues, en este momento tengo esta sensación de dolor, no brinquemos, no crucemos el puente antes de llegar. Claro, o crear, como dijo la doctora Lenny, esos, o implementar todas las lo proactivo, ¿verdad? Empezar a respirar en ese momento, tal vez a estirarse y hacer cosas que ayuden a que uno pueda calmar ese dolor. Lo que ayude tanto físicamente como la respiración profunda. Exacto. El estirarse, el acariciarse, sobarse, como también el pensamiento es poderoso. Hay muchas personas que a través de la oración, las plegarias, también se sienten acompañados o aliviados. ¿Liz Aguirre? No, sí, muy cierto. Y también quería decir que, bueno, pues el sedentarismo es algo que lamentablemente es uno de los efectos del dolor crónico, el sentirse limitado y el dejar de hacer las actividades normales. Entonces, esto puede mantener el pensamiento también de la impotencia y Sí, que por un lado decimos, es bueno la distracción, pero si la distracción es estar hora en la internet o jugando videojuegos sin movernos, entonces no es tan útil. Si es algo que podamos hacer mientras caminamos, podemos distraernos con una conversación telefónica, por ejemplo, mientras andamos, pero cuidado con el sedentarismo, con el estar aplantanados, sentados sin movernos. Puede mantenerlo. Doctora Lemmy Pérez, antes de la llamadita. Sí, hay varias maneras. Uno de las personas que hablaron mencionaron un poco de terapias físicas y de masajes. Hay muchas maneras de terapias alternativas que uno puede involucrarse, como hay una cosa que yo le digo, la risoterapia. La risa es algo que sana. Entonces es ver programas cómicos, chistes, viendo los videos de gatos cayendo, todas esas cosas cambia las moléculas y las hormonas en el cerebro. Entonces, eso va ayudando que se alivie un poco más el dolor, créanlo o no. Así que a la hora de distraernos con películas o programas o internet, en lugar de ir a tragedias y sufrimientos que nos pongan más tensos o más tristes, eso. Buscar comedia, buscar humor, buscar programación inspiradora. Quería añadir algo también, algo que se está usando mucho ahora, es la terapia acuática. Que es muy bueno incluso para dolores crónicos, o también le llaman terapias de baños, en la cual uno se mete al agua y lentamente empieza a moverse, a caminar, y eso genera pues bastantes cambios en los músculos que pueden ayudar. El agua puede ser muy relajante y muy beneficioso, así que sea nadar, o sea regadera, o tina, si tenemos bañadera, maravilloso. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos a Jeffrey en el aire. Gracias por esperar. ¿Comentario, consejo o consulta? Le escuchamos. Señor Jeffrey, adelante, ¿está al aire? Como más o menos como 2 años, 3 años. Y al principio no lo estaba doliendo mucho, solo estaba doliendo Bueno, pues ella tenía un epidural cuando tenía los bebés. Ajá. Y yo creo que eso es cuando comenzó los dolores. Así que su esposa tuvo dolor, ¿en qué parte? En la espina. En la espina, en la parte de arriba, del medio, de abajo. Debajo, lower back. Oh, sí, ese dolor de la espalda baja, en la columna uh-huh. vertebral. Y la epidural, que es el que se le ponen a muchas mujeres durante el parto. Nosotros hemos tenido 3 hijas. Ajá. Y cada vez tenía la epidural. Ajá. So, con eso el dolor se puso más fuerte y como 2 meses pasados se puso como ya no lo podía aguantar. Pobrecita estaba llorando, se estaba quejando y nosotros tratamos de hacer todo, masajes, agua caliente, agua fría, tal vez es mejor si se cuesta, pero también cremas de como lidocaine pero la cosa es que nosotros encontramos que en vez de estar acostada, que caminando no mucho, pero para caminar un poco todos los días, hacer el mínimo ejercicio. Ajá. Eso le ha ayudado. Y gracias a Dios que le quitó el dolor casi 100%. Oh, ¿no tuvo que recurrir a medicamentos o a tratamientos profesionales? Bueno, pues tú sabes que los doctores son muy preocupados con dando la medicina a gente porque de vez en cuando lo hace más daño de bueno. Pues. Hay efectos secundarios o como hablamos, algunas medicinas para el dolor pueden ser adictivas. Sí, exactamente. So, como nosotros no queríamos eso para ella, ella estaba muy contra tomando unos pastillas que le puede dar efecto de algo que se puede evitar, exacto. O sea, quería que otras alternativas, no solamente medicamentos. Exacto. Y qué bueno entonces que con las caminatas y demás ya se ha aliviado. A ver cómo responde nuestro panelista, doctor Manuel Fernández. Jeffrey, quería primeramente agradecer por traer el tópico del epidural que le pusieron, porque ahí tocaste un punto importante, algo que no tal vez es muchas veces reconocido en este aspecto. Entonces, a veces uno cree que no debería tu esposa tener dolor, pero sí lo tenía. ¿Por qué? Porque normalmente cualquier tipo de intervención que hay en el cuerpo siempre crea unos ciertos daños neuropáticos. Eso quiere decir que está tocando algunos receptores de neuronas que dañan normalmente en las raíces de las neuronas. Y neuronas son las células del sistema nervioso, que no solamente en el cerebro, es a lo largo de toda la espina dorsal. Exacto, y está conectado y va al cerebro y manda el señal de dolor, ¿verdad? Entonces, tú describiste el tiempo correcto y a la hora que implementaron los ejercicios ya estaba entrando en algo que tal vez, como estamos hablando, pudiera haber llevado a algo crónico, pero lo bueno que interveniste. Entonces, en ese proceso que hubo esos daños neuropáticos, tal vez el tratamiento no era necesariamente con los medicamentos con morfinas o opioides, que a veces eso no es muy bueno para dolores neuropáticos, porque lo único que hace después de un cierto tiempo ya pasa a ser algo adictivo. Eso es para algo tiempo. Y pierden la efectividad, ¿no? Exacto. Necesitan más y más. Y crean dependencias emocionales también, lo cual cuando uno no lo usa, quiere seguir usándolo. Pero hay otros medicamentos que son que son identificados para curar los dolores neuropáticos, como por ejemplo, hay varios, ¿verdad? Gabapentin, Lyrica y todo eso que son específicamente para eso y no tienen una dependencia. Así que informémonos con los médicos que estén tratando a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Y sí, quiero felicitarlo porque qué bueno cuando tenemos una pareja, o sea, un amigo o un familiar interesado, que no solamente toma en serio los síntomas, sino que acompaña en la buscando el remedio y la recuperación. Uh-huh. Hay una cita que encontré que dice: el verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. Qué lindo cuando podemos ser testigos los unos de los otros del sufrimiento que sea, y así también celebrar con porras la recuperación que sí es posible, aún con dolor crónico. Dolor crónico es el tema de hoy, amigos. Únasenos al 415-455-0102. ¿Algo más que quiera añadir, señor Jeffrey? No, nada más. Muchísimas gracias y que te vaya bien. Gracias. Y que siga sana y salva su señora, su pareja. Familias, el tema de hoy es el dolor crónico y encontré un anuncio de servicio público que nos pone a reflexionar. Escuchemos. Me duele. Me duele. Me duele. Me duelen las manos. Me duele el hombro. Me duele la espalda. Me duele. Me duele. Me duele. No consigo dormir. Más de 7 millones de españoles sufren dolor crónico. 6 de cada 10 pacientes sienten que el dolor controla sus vidas. El dolor crónico es una enfermedad en sí misma. El dolor crónico es una pandemia. Imagina que vives con dolor todos los días de tu vida. El dolor crónico afecta en las relaciones con los demás. Aísla y deprime. El dolor crónico debe controlarse para evitar depresión. Debe tratarse para volver a trabajar. No te aísles. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Deja de sufrir. El dolor crónico se puede tratar. El dolor crónico se puede aliviar. No te resignes a sufrir. No te resignes. No te resignes. No dejes que te venza. Di no al dolor. Revélate. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive. Vive, vive, vive, vivamos, vivamos. Se puede vivir y vivir bien aún con dolor crónico, a pesar de los pesares. ¿Qué les pareció esa? Dice Concepción Arenal, dijo, el dolor cuando no se convierte en verdugo es un gran maestro. Como decimos, lo que no nos mata nos puede enseñar, nos puede algo podemos aprender. Doctora Almi Pérez. Sí, como dice, bueno, comentaron de que lo que funciona un día tal vez no funciona el próximo día. Entonces es tener paciencia, ser creativos, no se den por vencidos. Claro que hay tiempos en cual uno se siente un poco más bajo, pero todo lo que sube y baja y lo que baja sube. Así que no hay nada para siempre. Entonces sigan echándoles ganas, como quien dice. Sí, perseverancia, sí. Constancia. Ciertamente el dolor es constante. Tengamos constancia nosotros, sí. También respondiendo sin perder la esperanza. Hay ayudas y hay remedios. ¿Qué así, doctora Lisa? ¿Ire? Sí, una de las cosas que me encantó que dijo el señor que acaba de hablar, disculpe, se me olvidó su nombre, es que su esposa hizo todo lo que pudo, ¿verdad? Intentó diferentes opciones, y algo que yo quiero decirle a los que están escuchando ahorita es que si encuentra que algo no funciona, hay muchas opciones. Hay medicamento, ejercicio, ya sea el estiramiento o caminar o hacer un ejercicio más fuerte. La meditación, que se ha comprobado que ayuda mucho con el dolor crónico, el biofeedback. Biofeedback, no sé cómo se traduce al español, pero es usando algún aparatito, ¿no? Sí, hoy día retroalimentación biológica. Sí. Y se usan aparatitos. Me imagino que hoy día es hasta con los teléfonos y aplicaciones en los cuales uno puede ver cómo la respiración puede afectar nuestra respiración, las distintas funciones del cuerpo humano. Sí, sí. Ahora que tenemos la tecnología de los iWatch o de los Fitbit y todo eso, que uno ya puede controlar el pulso, qué tanto se agita el corazón, mientras pues el corazón a través de un ejercicio esté agitando, significa que hay más oxígeno y todo eso, ¿verdad? O sea, hay maneras de controlar y de poder usar su propio biofeedback a través de eso. Y uso la palabra controlar. He estado escuchando más que en lugar de controlar hablamos de, para el dolor, no es solamente controlarlo, sino es manejarlo, es como conocerlo, entenderlo, seguirlo y a veces aceptarlo mientras actuamos en que no se empeore. Sí, exactamente. Porque tengo entendido que a veces nos ponemos en lo de que tengo que controlarlo y entonces lo tratamos de resistir de una manera tan directa que lo que hace es ponernos más tenso como en pie de batalla. ¿Estamos peleándole como una batalla al dolor o estamos conociéndolo para bailar a ver cómo nos puede ver, no nos hace tanto daño? Así es, el control es parte de la motivación que uno habla, ¿verdad? Uno puede ayudar a motivarse, a que uno pueda tener y en eso hay que ponernos, darse cuenta que también nosotros tenemos ese control de motivarnos a nosotros mismos para ayudar a contener lo que es o sea, a lo que me refería, que ese es el control, ¿verdad? Porque si uno pierde el control de uno, que es lo que realmente uno puede controlar. Eso. Entonces, me gusta, me gusta. Doctora Lenny Pérez. Sí, una de las técnicas muy buenas son las afirmaciones positivas. ¿Qué puedo hacer? Uno crear ya en el presente, no es que me duele, me siento bien, ¿verdad? Uno como jala lo que uno quiere para proyectarlo, para que así se manifieste en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Nuevamente nuestra actitud y nuestra manera de pensar, eso sí lo podemos controlar, eso sí lo podemos cambiar. Exacto. Eso sí podemos decidir cómo vamos a pensar. Exactamente, muy de acuerdo. Y eso de controlar otra vez es tener una actitud diferente sobre el dolor crónico y saber que no es, el dolor no está fuera de tu control, ¿verdad? Que todavía puedes hacer algo que puede ayudar y mejorar. Y hablando de motivación y de qué podemos hacer al respecto, vamos a poner las guías sobre el tema de hoy. Recibimos sus llamadas. Si nos está escuchando en la KBBF entre 9 y 10 hoy, estamos en vivo en su área y es el 415-455-0102. La productora Heather le preparó estas guías sobre este tema. Tomemos nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Aquí unas guías antes del dolor crónico. 1. Hacer actividad física moderada a diario, aun cuando siente dolor. 2. Procurar descansar y dormir suficiente diariamente. 3. Alimentarse sanamente haciendo comidas frecuentes. 4. Identificar las actividades y las situaciones que tienden a precipitar el inicio y aumento del dolor para poder evitarlas. 5. Manejar el estrés, ya que sabemos que el estrés psicológico puede producir el dolor físico, igual que el dolor físico puede producir el estrés psicológico. 6. Tratarse con autocompasión, pero no con lástima. 7. Usar medicamentos para el dolor solamente según recetados. 8. Distraerse participando en actividades placenteras o productivas. 9. Evitar aislarse. Y 10. Buscar apoyo entre familiares y amigos y consultar a profesionales. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Cómo no, aquí estamos recibiendo sus llamadas. Como panelistas expertos sobre este tema, me acompaña el doctor Manuel Fernández, de Kaiser Permanente y Práctica Privada, la doctora Lemny Pérez, psicóloga, y la terapista Lisette Aguirre. Llámenos 415-455-0102. Varios de esos puntos vale la pena, yo creo, que repasar. Me gustó ese de tengámonos autocompasión, pero no lástima. No es lo mismo ni se escribe igual, ¿no? Autocompasión es querernos, cuidarnos y a veces hasta consentirnos y mimarnos sin tomarnos esta pena de pensar de que somos víctimas del mundo y que no tenemos recursos. Y el otro punto que a mí me gustó fue el de manejar el estrés, ya que el estrés empeora el dolor si tenemos dolor. ¿Cierto? Así es. Doctor Manuel Fernández. No, y algo también que mencionó fue el aspecto psicológico, mencionó, ¿verdad? ¿Qué tanto puede afectar el aspecto psicológico? Yo quiero que entiendan algo que es muy importante, que muchas veces uno, al creer que el aspecto psicológico está afectando el dolor, uno dice, oh, que el dolor simplemente está en mi cabeza y uno se siente más confundido. Quiero que entiendan algo. En el aspecto fisiológico, cuando hay conexión hacia el cerebro, hay una parte que se divide directamente a la zona central y después a la corteza, donde dice, ok, el dolor viene de mi brazo, de mi pierna, de algo. Y hay otro, y de ahí se va a la parte del frente del cerebro, donde dice, au, duele. Después hay otro camino que se detiene en la zona media, después va también a la zona central, o sea, es más lento. Pero hay otro que está escondidito, que es el tercer camino, que después de subir al entrar a la zona media, se va directo a la zona de la emoción, de la parte de la emoción, que es el sistema límbico del cerebro. Eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, cada dolor que existe en el cuerpo tiene un aspecto emocional. Crea un cambio emocional y crea percepciones que llegan a cambiar pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, cuando uno se siente de esa manera deprimido, y el dolor crece, no crean que es algo porque simplemente el dolor no existe. Hay cambios fisiológicos y químicos que están haciendo que ese dolor pase a través de una emoción. Por eso repetimos, el dolor es real, así la es. Conexión de mente y cuerpo es integral, el sistema nervioso vive en el organismo, el mismo cuerpo, así que cuidado con no tomar en serio, con decir eso está en tu mente, está en tu cabeza, nada más. Todo lo que está en la mente está en el cuerpo, así y lo que es. Está en el cuerpo afecta a la mente. No tiene que ver con debilidad moral, ni con que una persona sea muy, muy floja o débil, para nada, para nada. Tomemos en serio el dolor crónico, ese es el tema de hoy, 415-455-0102. Parece que la llamadita pendiente es un tocayo suyo, señor Manuel. Doctor Manuel, recibimos ahora al señor Manuel. ¿Cómo podemos servirle? Oh, muy buenos días. Primeramente, estoy escuchando aquí su programa. Qué bonito que están comentando todo esto, porque hay millones de personas que padecemos de dolores. Yo padezco de un dolor en la espalda baja. Y hace poquito que me hicieron un MRI, que tengo una pipa que se me está encogiendo y está apretando el nervio ciático. Disculpe, cuando dijo, hay una palabra que no entendimos, ¿hay una qué que se le está, una tipa, pita? Como una pipita, como un tubito que llevamos en la espina dorsal. Okay. Sí. Muy bien. Sí. Y por ahí penetra el nervio ciático. La pipita se está encogiendo y es el que me está fastidiando el nervio. Muy bien. ¿Y tiene alguna pregunta o lo está contando como testimonio? Okay, no, como testimonio, pero una pregunta quisiera decirle yo al doctor. Que mira, ¿qué tan dañino es el vino rojo para esos problemas, doctor? Interesante. Adelante, doctor Manuel Fernández. Interesantemente, o sea, dijiste el vino tinto y no dijiste el alcohol, ¿verdad? Porque hay una diferencia también en eso. Claro, el vino tinto tiene alcohol y tiene propiedades que pueden afectar los dolores, porque eso obviamente es un todo tipo de alcohol, es un depresante del sistema nervioso, entonces al sistema nervioso ser depresado, entonces está más vulnerable a que esos receptores hagan que los químicos se pongan más activos. Entonces el alcohol en general de por sí no es recomendable. Aunque tal vez en el momento uno puede sentirse que lo adormece, esto, pero cuando los efectos del alcohol bajan, la vulnerabilidad y sensibilidad de los receptores y de las partes del cuerpo se ponen más débiles, entonces el dolor crece. Ahora, el vino tinto de por sí tiene propiedades que pueden ser beneficiarias en muchos otros aspectos, pero tal vez no necesariamente en lo que es basado al dolor. Porque bueno, tiene propiedades que pueden hacer que el cuerpo acelere, se funcione mejor y haya mejor metabolización en algunas partes, en algunos receptores del cuerpo, pero no necesariamente los receptores del dolor. Y por eso siempre decimos en su casa y en su caso y en su cuerpo, la persona que le esté recetando, porque por ejemplo, digamos que a un individuo quizás se le puede decir, está bien que tome una copita de vino todas las tardes, pero si hay una persona diferente con, digamos, el mismo síntoma de dolor, pero hay alcoholismo en su familia y demás, si usted se está absteniendo de alcohol, el doctor no le va a decir, se tiene que tomar la copita de vino. Sí, por ejemplo, rápidamente, hay una propiedad que es antioxidante del vino tinto, y es verdad que muchos antioxidantes ayudan a metabolizar los músculos, ¿verdad? Pero especialmente las propiedades del alcohol del vino tinto es lo que contradiría las propiedades de antioxidantes del vino tinto. Y también el alcohol, como lo que se come, y puede interaccionar con los medicamentos. Cuidado que, digamos, haciendo nuestras propias combinaciones, a veces traemos los remedios caseros o demás. Consultarlo con el doctor para asegurarnos de que una cosa no le quite poder a la otra. Doctora Lemmy Pérez. Uno de los puntos en las recetas es la alimentación. La alimentación es súper importante porque esto es lo que va a ayudarle a usted a sanarse, a remover esas cicatrices de esos dolores. Entonces, el alimentación, como comiendo muchas frutas, vegetales, ensaladas, comidas frescas, especialmente comidas crudas, porque ya tienen las enzimas del sol, no están cocinadas tanto y todavía tienen las vitaminas y los minerales que ya lo va a ayudar a usted a sanarse. Así que lo que nos sirve para la salud regular, integral, puede ayudar para el dolor crónico también. ¿Añadiría algo, doctora Liz Aguirre? Sí, tal como la alimentación, también es muy bueno estar descansado y evitar el estrés, ¿verdad? Exacto. El estrés es nocivo de cualquier manera. Uh-huh. Es importante movernos, pero también es importante descansar y dormir lo suficiente. Exacto. Es parte del cuidarnos. Muchísimas gracias. Pues, señor, le damos muchas porras para su salud. Eso sí, dolencias de la espalda baja son bastante común, bastante difíciles. Sí. Yo por un bastante tiempo los tuve. Dice que cuando se salen los discos, me ha ayudado mucho el yoga. Y desde que hago esos ejercicios diariamente, no he tenido las recaídas. Familias, el dolor físico, dolor crónico es el tema de hoy. Es tanto físico como psicológico, y sobre este encontramos otro anuncio de servicio público que creo que podemos aprender de él. Escuchemos. Algunas claves para vivir con el dolor pudieran ser tener en cuenta, por ejemplo, que no debemos de esperar a no tener dolor para iniciar otros aspectos de nuestra vida, porque si esperamos a no tener dolor, quizás pudiese durar mucho tiempo. No debemos de buscar tampoco culpables en otras personas externas, en familiares, en profesionales. Es cierto que el dolor muchas veces frustra mucho y la rabia que tienes la repartes un poco entre todos, y es yo tengo este dolor y búscame una cura, ayúdame, pero es que el dolor está ahí, nadie tiene la culpa y por supuesto mucho menos la gente que está al lado, que por supuesto te quiere ayudar. También debiéramos de pensar que es importante en nuestra vida y que no. Tenemos que priorizar, hacer una escala de prioridades, y entre ellas estaría, por ejemplo, pensar, pues sí, tengo dolor, pero también tengo una familia a la que debo atender, también debo atender a mi trabajo, también debo disfrutar del ocio. O sea que sí es verdad que muchas veces, si nos ponemos a pensar que compensa atender esas prioridades, porque realmente el dolor desaparece, pasa hasta en un segundo plano. Y eso lo tomé de unas claves para vivir sobre el dolor crónico. En YouTube puede encontrar el reportaje completo. Estaban asintiendo los panelistas mientras escucharon. ¿Algo que añadirían, corregirían o amplificarían al respecto? Doctora Lenny Pérez. Sí, yo creo que es súper importante darse cuenta de la relación que uno tenga con su dolor. A veces si uno piensa, ay, este dolor no me gusta, no lo quiero, no es mi amigo, es mi enemigo, ya uno entonces tiene una relación ya negativa con eso. Entonces uno trata de buscarle el lado positivo. Este dolor es mi amigo, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué estoy aprendiendo de mí misma? ¿Qué puedo tolerar? ¿Cómo estoy creciendo? Cosas así, ¿cuáles son las lecciones que puedo aprovechar de esto? Exacto, yo diría más maestro que amigo, porque a lo mejor no lo queremos de amigo, pero decimos, bueno, ¿qué puedo aprender de este dolor? Exacto. Lisa Aguirre. Y otra cosa que me encantó de ese PSA es que dijeron que uno no tiene que esperar hasta que el dolor desaparezca para que pueda vivir una vida plena. Yes. Yo lo que le digo a muchos de mis pacientes que vienen con depresión, me dicen, no, pues voy a esperar a sentirme mejor para hacer mis actividades. No es cierto, no funciona así. Lo recomendable es pues vivir, ¿verdad? Hacer sus actividades y lo demás viene después, ¿verdad? Eso. Así que eso es un punto importantísimo para el dolor crónico y otras condiciones. Así que no es voy a hacerlo cuando me sienta mejor, no. Uh-huh. Voy a hacerlo para sentirme mejor. Exactamente. Y así, así. Familias, el tema es el dolor crónico y por Facebook recibimos este mensaje. Hola, doctor, espero esté usted bien. Ha tocado un tema el día de hoy con el cual me identifico. Yo sufro dolor crónico de espalda debido a un accidente de auto. Algunas vértebras de mi espalda se me lastimaron y es vivir en un dolor constante. Es vivir un dolor constante. Uy, me perdí aquí. Con mucho estrés en el cuerpo y a la vez frustración. Los doctores solo dan analgésicos para el dolor, mas sin embargo solo es temporal el alivio. Los medicamentos son fuertes, adictivos y en realidad no mejoran la situación. Tuve que aprender a vivir con mi realidad y adaptarme de la mejor manera a vivir la vida cotidiana, aunque lleguen momentos de angustia, cuando no puedes ni caminar porque tu espalda está experimentando un espasmo o el nervio ciático está siendo pinchado, y tú como madre soltera tienes la responsabilidad de sacar adelante a tus 4 hijos y prefieres aguantar el dolor a tomar los medicamentos que solo te hacen sentir como si fueras zombie. Gracias por escuchar. Qué buen punto. Y ese es el dilema diario que tenemos ahorita. Y pues, bueno, desafortunadamente que la práctica fue esa, dar muchos analgésicos, ¿verdad? Lo cual a través de los años se ha llevado a identificar que ha creado más problemas que beneficios en el sentido de adicción y otros componentes que ha explicado la señora. Hay tratamientos, como les estaba explicando, a través de las diferentes clases de dolores que existen, y cuando hay daños así, especialmente en la parte de abajo de la espalda, Hay otros medicamentos que no son adictivos, que hasta incluso ayudan en el aspecto emocional, que son medicamentos que se usan incluso para depresiones, ansiedades, pero que tienen propiedades de bloquear esas conexiones en el cerebro donde hace el dolor. Así es que hay salida, y a través de eso es que estamos ya más que todo nosotros bloqueando ese canal emocional y canal fisiológico. Qué buen punto. Así que recomendamos, como dijimos, vaya a su clínica y diga, prefiero especialistas si puede. Tengo entendido que los especialistas también trabajan en equipo, que puede haber tanto psiquiatras, psicólogos, anestesiólogos y distintos terapistas físicos y demás. Pero también ellos saben que no es solamente analgésicos o medicamentos adictivos. Exacto. A veces los médicos piensan, no, esta persona tiene dolor, lo que quiere es medicinas adictivas. Usted está diciendo, no, yo quiero algo que me alivie mi dolor, no estoy pidiendo medicinas adictivas. Los especialistas sí saben que hay otras opciones. Sí. ¿Algo más? Sí, claro. Algo importante de que dijo la señora es, como madre, las relaciones cambian, porque uno cuando tiene dolor a veces no tiene deseo, no tiene la capacidad de poder hacer las cosas. Muchos de mis pacientes me cuentan, ya no puedo abrazar a mi hija porque por el dolor que tengo, no puedo jugar con ella igual como lo hacía antes. Entonces ahí vienen muchas depresiones. Entonces mi sugerencia para eso es tratar de hacer otras cosas que uno todavía tenga la capacidad de hacer. Si no se puede jugar, entonces léale a su hijo, etcétera, cosas así. Así que nos limita de cierta manera, como quien tiene, digamos, una discapacidad. Hay cosas que no puede hacer, pero hay cosas que todavía todos podemos hacer, sí, a pesar y con el dolor crónico, con la música por dentro, como decimos. José Saramago dijo, la alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, pueden coexistir. Así que podemos seguir adelante, nuestra gente fuerte y luchadora, que no se derrumbe por el dolor crónico. Somos más que eso. ¿Qué tal ponemos el calendario sobre el tema de hoy? Y regresamos 415-455-0102. El tema es el dolor crónico. Escuchemos. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabes que en el Canal Alliance ofrece un grupo de apoyo y consejería gratis? El grupo de hombres es los martes de 6 a 8. Llame a 415-306-0411. Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a la despensa de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame a 415-526-8531. Grupo de apoyo NAMI para familiares de personas con enfermedades mentales. Con Gloria en el 3270 Kerner en el canal, llame a 415-473-2261. Y con Ángela en Sunny Hills, 415-847-3911. En Sonoma, en la Escuela de Verano, y en Windsor, en la Iglesia Señora de Guadalupe, 707-527-6655, extensión 4. Y bienvenidos todos los grupos semanales gratis con la doctora Marisol, caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame a 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y hoy con el doctor Manuel Fernández, la doctora Lemny Pérez y la casi doctora Liz Aguirre, conversando sobre el dolor crónico. Nuestra productora, Heather Lascaris, trae una perspectiva sobre este tema. Escuchemos. Hola, gracias doctora Marisol. Si quisiera compartir mi perspectiva, no te lamentes del tiempo que ha pasado, de las cosas que no has podido hacer. Mira hacia adelante con el día de hoy y ten cuenta que a pesar de los dolores y los malestares, eres capaz y nunca es tarde para empezar. A todos, como decimos, todos cogíamos de alguna patita. A pesar de eso, ¿cómo podemos seguir adelante paso a pasito? No tiene que ser en carrera ni a toda velocidad, sino hacer lo que podamos, y siempre podemos hacer es conectarnos y pedir ayuda. Doctor Manuel Fernández, de este tema sé que hay muchísimo que decir. Oh, sí, ¿algo que quisiera largo acomodar o repetir para recalcar? Bueno, yo siempre cada vez que doy lecturas o hago charlas sobre este tema, siempre termino con una frase de Freud, que es interesante porque él también, hasta incluso mucho de lo que se ha hablado de él, esta frase resume todo. Y mi mejor traducción a español es así: Él le dijo a una de sus pacientes que sentía de mucho dolor emocional, le dijo, mucho ganaremos si mejoramos o salimos adelante en transformar su dolor en una infelicidad común. Que básicamente resume todo lo que hemos hablado. Entonces, al aceptar tal vez que el dolor puede ser parte de una vida, esperando que tal vez uno va a sentir ese dolor, es ahí donde la felicidad va a pasar. Al aceptar que uno puede ser infeliz por mucho tiempo, es de ahí donde la felicidad pasa. Exacto. Y como humanos encarnados que vivimos, el dolor va a ser parte de nuestra vida. Exacto. Sea agudo o crónico, por más o menos tiempo. Por eso, como dijimos al principio, el dolor es garantizado como parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Podemos decidir cuánto vamos a permitir que este dolor nos haga sufrir. Doctora Lemny Pérez. Sí, como una técnica de manejar el dolor, tal vez no puedes caminar, tal vez no puedes correr, pero sí puedes respirar. Así que respirar profundamente, la respiración controla los pulmones controla el corazón controla el sistema nervioso controla el dolor. Wow. Así que sí tenemos poder. Maravilloso. Lisa Aguirre. Bueno, quiero agradecerle a todos los oyentes y a los que llamaron para platicarnos sobre sus experiencias con el dolor crónico. Yo quiero decirle a todos que recuerden que se puede vivir una vida plena aún con dolor crónico. Busquen de todos los tratamientos la opción adecuada para usted. Y sobre todo, no dejen de vivir, ¿verdad? Y disfruten de la vida. Me encanta disfrutar de la vida. No importa con qué. Nuestra gente sufre por muchas razones. Que el dolor crónico no tiene que ser otra de ellas. Y de hecho, como decimos, ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran los corazones. Acomodemos un pedacito de esta canción sobre el dolor y dice así. La cabeza me duele, la cabeza, la llamemos al doctor, a los consejeros, a que nos puedan ayudar, nos duela lo que nos duela. Apliquemos al dolor crónico el mensaje de la oración de la serenidad, en la que pedimos serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, fortaleza para cambiar lo que sí somos capaces de cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. También puede suscribirse por iTunes a nuestro podcast semanal y a leer nuestras columnas en La Voz y en Impulso News. Agradecemos a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y nuestra mascota Chloe, a Heather Lascaris, que sirvió de productora hoy, con nuestra segunda mascota, que está aquí también, Mía, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF y de la KWMR. Familia, estamos siempre. Un agradecimiento sincero a nuestros panelistas. Hoy el doctor Manuel Fernández, la doctora Lemny Pérez y Lisette Aguirre. Gracias, compartieron su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros y a ustedes. A ustedes que al compartir, escuchándonos, están respondiendo al dolor crónico, sea propio o ajeno, con comprensión y compasión. Y tanto aceptación como acción. Ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana en el mismo canal, en la misma hora, donde hablaremos sobre el curanderismo. Adelante, familias. Sabiendo, sanamos. Y si sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. corazón comunitario.